transmitir. Y darle a los concejales el primer grado de la operación de María José, Lina, Gabriela, Carlos, Marcelo, Picho. No vengo a hablar por mí, vengo a hablar por mi esposa, y ella no sabe qué dar. Desde que reingresó nuevamente al municipio, ha sido víctima de persecución. Tres cargos diferentes en menos de un año, y el año todavía no terminó. Supongo que quedaron en ese tercer cambio. Ha sido maltratada, porque durante un tiempo, por lo menos del segundo cargo que le dieron, ni escritorio tenía para trabajar. Y ahora, por una resolución que le comunicaron ayer, está siendo discriminada en sus saberes. Todo esto es porque tiene la carga, el peso de ser mi esposa. No por Mariana. Me voy a referir a lo último, a la discriminación. Hace una interpretación el Ejecutivo Municipal. Dice, a ver, yo no sé si estoy acá, si es el ámbito correcto, pero no hay respuesta ya de ningún tipo por la vía administrativa, por lo menos al considerar que es una cuestión de tipo política y que va en contra de una persona, que es que estoy acá. Hace un reclamo por la antigüedad durante los años que fue secretario de gobierno, y le contesta que no corresponde. Y digo que es discriminada porque hay compañeros de trabajo que, no habiendo prestado servicios en el municipio, ni habiendo sido cargos electivos, le pagan la antigüedad de todo el periodo. ¿Y uno es Carlos Pérez? Carlos Pérez tiene 30 y pico de años de antigüedad, sin embargo, se desempeña una determinada cantidad de años como juez de paz. Es el mismo caso de María Elena Nemer, y les pido por favor que intercedan y termine de cargar con la culpa de ser mi esposa. No puede ser. Vengo acá porque no puede ser, porque no es justo. Y es tan grande la inquina que hay en contra mío, que van en contra de la más débil, que la tienen dentro del municipio. Y no lo voy a permitir. Si está dentro de sus atribuciones como concejales o como vecinos, que los conozco a todos, para que esto termine y no sea discriminada, les pido por favor que lo hagan. Que se aplique justicia. Eso es. Nada más. Perdón por interrumpir una sesión del Consejo Deliberante por una cuestión que, si bien es personal, pasa por una cuestión política. Ustedes son representantes del pueblo, políticamente hablando. Señora Presidenta, ¿puedo hacer uso de la palabra, perdón? Ya que he sido aludido por el señor Cés. Sí. Si me permite. Sí. Es para aclarar una situación, no es para confrontar nada. Me alegra mucho que el ex intendente haya tomado conciencia de que las personas somos seres humanos, si bien lo valora en la figura de su esposa. En el caso mío, yo fui juez de paz durante 14 años. Fui precandidato a intendente en una interna que tuve con Marcelo, perdí. Volví a trabajar en la municipalidad y usted también me cambió dos o tres veces de lugar. Y en el último lugar que me mandó fue a la EMOS, y de la EMOS me mandaron a la planta de tratamiento, donde no tenía escritorio, no tenía silla, no tenía computadora, no tenía tareas para hacer. Yo me inventé las tareas y por eso los filtros están pintados, la casa está pintada, porque yo conseguí la pintura, yo me puse a pintar, siendo jefe de contaduría categoría 24. Por eso me parece muy bien que usted hoy ponga la cara por su señora y trate a las personas como seres humanos. Me parece muy bien que ha retrotraído, ha recogido el hilo y se da cuenta que todos merecemos el mismo trato. Eso nada más. Como bien lo dijo... Después. Yo creo que estamos en una situación delicada para este cuerpo. porque se trata de personas. Entonces, este cuerpo sí deberá tomar intervención en cuanto a personas se refiere. Mi responsabilidad el día de hoy es muy grande, voy a tratar de estar a la altura de las circunstancias. Señor Cés, le agradecemos que haya venido a plantear la situación a este consejo en defensa de su esposa, es lo que corresponde. Creo que eso demuestra que usted está respaldando la persona que siempre lo acompañó en las buenas y en las malas. Hablo como ciudadana, no hablo como edil. Con respecto al señor Pelliza, que acaba de tener derecho a réplica, creo que ha dicho lo que consideraba necesario, pero esto lo vamos a dirimir en un ámbito privado, en una sesión cerrada. El cuerpo va a tomar las diligencias que sean necesarias y hacia quien amerite la situación para poder resolver esto y no permitir, quiero dejar muy en claro esto, ha ocurrido en otras ocasiones que se han planteado situaciones de este mismo tenor y quiero saber si algún concejal me desmiente. Acá se han planteado situaciones del mismo tenor, vuelvo a repetir. Entonces, hoy en el ejercicio de la presidencia de este consejo y con el espíritu que ya he manifestado en otras oportunidades de que este consejo debe ser responsable, serio, no mirar para otro lado y sobre todo imparcial en este consejo, no hay partidismo, no existen las banderías políticas. Existe la necesidad de darle solución a los vecinos y sobre todo el respeto a nuestra comunidad que ha puesto en nuestras manos el ejercicio de una función que es indelegable y es honorable. Así que vamos a terminar este punto. No sé, la concejal me había pedido la palabra. Sí, puedo hacer uso. Antes de terminar de hacer esto, voy a darle la palabra a la concejal Negri, que me pide la palabra, y después al concejal Nieto. Concejal. Sí, Presidenta, yo le he pedido la palabra porque no puedo... No puedo omitir ni pasar por alto que cuando el señor Cés habla de discriminación, me incluye dentro de esos hechos. Y yo quiero decirle que tengo absoluta tranquilidad de conciencia, porque cuando la señora María Nemer, y no hablo como esposa de Cés, hablo como una empleada de la administración municipal, que mientras yo la conocí, se desempeñó con absoluta corrección, y que además tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones que todos los que integran, los que son funcionarios públicos, digamos, desde el intendente hasta el último. Yo tengo la absoluta tranquilidad de no haber cometido ningún hecho de discriminación. Tanto es así, y usted lo sabe muy bien, tanto es así que por ser considerada le dimos la posibilidad de que estuviera en el salón a cargo de un sector con la que ella parecía estar muy conforme. Y digo parecía, porque yo no tuve la misma suerte. La señora María Nemer, en los 90 días que yo estuve en el interinato, jamás me dijo buen día, ni hasta luego. Jamás estuvo atenta a una de las reuniones que tuve con el personal. ¿Sabe cuál fue la actitud? Siempre de espalda. Entonces, por supuesto que el reclamo administrativo es otro planteo. A mí para nada me molesta que usted haya venido aquí, este es el lugar donde se, como usted bien lo expresó, se discuten los temas políticos, esta es la caja de resonancia de nuestra sociedad. Yo no conocía el reclamo administrativo, sí supe que había una nota al principio, después no desconocí que había sucedido. Creo que son dos cosas. Yo respondo por mí desde lo político, y no me hago cargo de ninguna acusación de discriminación. Eso por un lado. Y el reclamo administrativo lo trataremos en su momento. Gracias, presidente. No tienen por qué. Concejal Nieto. Sí, bueno, dos cosas nada más. Una, nada, primero, es lamentable, ¿no? Que las internas las diferencias políticas lleven a esto, porque atrás, después que terminan las campañas y las elecciones, hay personas, hay roles y funciones, ¿no? En todos los casos que se han dado, no es el primero el caso que plantea CES, desde que yo tengo uso de razón, el castigo político, ¿no? El karma político por ser de un partido o por ser de otro, terminan, lamentablemente, la municipalidad desperdiciando una persona, un funcionario, castigado en el cementerio, quizá un abogado, gente que estaba en turismo. No es este el caso, ¿eh? No estoy dando un ejemplo en un montón de administraciones. Yo lo que lamento es esta situación, ¿no? Como para llamar a un replanteo a los futuros conductores, ¿no? De las siguientes administraciones, ¿no? Yo creo que, más allá de las miradas, es triste porque esto tiene revancha, ¿no? Como quien dice, ¿no? Cuando venga el que viene, pero no es la solución del problema. Somos vecinos, tenemos una misión que cumplir, funciones los que están a cargo de una función pública y política también, pero no dejar de mirar que somos personas también, ¿no? Y que todos somos útiles, y que realmente es triste en todos los casos que se han dado acá en el Consejo, y los que no, también, que están por ahí, que uno lo sabe de oído, ¿no? Yo creo que como persona y como trabajador no hay nada peor que sentirse maltratado, castigado, por tener una ideología política o por estar afín a una persona involucrada en la política, ¿no? Yo creo que el planteo va, y lo tiro en esta mesa porque realmente sé y pienso que la conducción va a salir de acá en los próximos años y va a salir de acá cerca. Entonces, a los que tengan aspiraciones políticas, que generemos esa madurez, ¿no? Esa madurez política, que es lo que necesita la sociedad, ¿no? Es lo que necesitan los vecinos, y no tener que venir al recinto a hacer un planteo que ya para las épocas que vivimos ya resulta bastante tedioso, ¿no? Cuando son cosas de sentido común, ¿no? Decir, bueno, María José tiene una afinidad política, pero realmente es una buena trabajadora y se desempeña muy bien en una función, y es una pena castigarle y mandarlo atrás, ¿no? Realmente, doy un ejemplo. Yo lo llamo acá el planteo, a que lo veamos para adelante, ¿no? Los que tengan intenciones de seguir participando en la política, ¿no? Y demos ese giro y esa madurez, porque realmente hay personas atrás de eso. Por otro lado, también creo que el reclamo pasa por una cuestión económica, ¿no? Y administrativa, que en ese caso mociono pedir un informe a la oficina de personal y para que no quede solamente en un planteo y en un debate, para ver si podemos resolver esa situación en el caso particular de esa persona que ha sido nombrada por el vecino. Una por sobre todas las cosas, igualdad de trato con compañeros de trabajo. Eso es. Tiene la palabra el concejal Rodríguez. Sí, Presidenta, muchas gracias. Comparto plenamente sus palabras. Y la verdad que lamento que pasen estas situaciones, como decía Pichu, no es de ahora, hace muchas administraciones, pensando que las personas son objetos y que se las maltrata o se las lleva y se las trae, cuando en realidad son trabajadores con necesidades que van a cumplir una tarea digna, que es trabajar. Perdón. Y por sobre todas las cosas, cumplir con sus funciones. Y me voy a remitir a María Nemer como compañera. Me tocó trabajar con ella y la verdad que es una persona que lo hace muy bien. Lamento que se la cambie el lugar porque ella conoce muy bien toda la parte económica, pero cada gobierno y cada intendente pone a su gente y eso no está mal. Lo que está mal es trasladarla. También comparto lo que le pasó a Carlos, que así no debe tratarse. De ningún caso, ningún gobierno. Por eso la gente está esperando otra cosa. Está esperando un cambio político, mental, de que esto no tiene que pasar nunca más, ni ahora, ni el que viene, ni el otro, ni el otro, porque realmente si no está, como explicaba un poco Pichi, y yo le voy a agregar una palabra, el revanchismo, ¿viste? Ahora está uno, y después viene el otro, otro color político, entonces castiga, y seguimos castigando, y en el medio está la gente. Y sobre todo a veces, nos pasa que, en el caso de él, está la mujer, la esposa, y le digo, seguramente, capaz que a vos también, Gustavo, en algún momento te pudiste haber equivocado, seguramente que sí, como nos ha pasado a todos. Por eso, marcado, perfecto, te ha equivocado, pero tiene que ser un aprendizaje para que no nos vuelva a pasar. Seguramente, como decía Pichu, seguiremos participando en política, en otra cosa, y no, ninguno está en el ánimo de este consejo tratar de perjudicar a nadie. Y si nos tocara alguna vez estar en el gobierno, creo que cualquiera de los que está acá, digo en cualquiera en general, a todos, ya no haríamos esas cosas, porque esas cosas es lo que la gente no quiere. Nada más, presidente, y por supuesto que acompañe la moción para que se le restituya, o preguntemos a si corresponde, por supuesto, la quita que le han hecho a la señora Mariana. Gracias, concejal. Concejal María Olín. Bueno, a mí me pone en una situación bastante susceptible hablar de mis compañeros de trabajo, porque si bien saben que yo hace 5 años o más que no pertenezco al plantel municipal, mi corazón sigue estando ahí adentro. Y de María puedo decir cosas fabulosas, como que durante todos los años que yo participé en mi trayectoria municipal, no política, siempre fue una de las empleadas de confianza para cualquier administración con respecto al manejo de los programas, por ser una mujer capaz de con Luis Burte y con la evolución del tiempo cuando fueron cambiando, con Iván y gente que trajo Gustavo en su momento. Me parece que la gente, me parece que ya estamos en el siglo XXI, que la gente pide cambio, hago eco de la palabra de ellos. A mí me parece que la política ya cambió, que de la mano de cualquiera de nosotros o no, los que participen en una futura candidatura a intendente, tienen que llevarlo a rajatabla de que esto de que vos sos de tal color, y lo hemos vivido en carne propia, lo he vivido yo en carne propia en distintas gestiones, no voy a dar nombre porque pasé por varias. Y bueno, cuando nos toca estar del lado del ganador es más fácil que cuando estás del... A mí me parece que eso genera un malestar laboral, y que si hoy el municipio se encuentra en una rivalidad entre compañeros de trabajo, los responsables somos los que por ahí conducimos, que le damos prioridades y no hacemos valer que tenemos una escalofón, que le llamamos, y que debería ser por concurso, y dejar las ideologías políticas para las épocas de campaña, ¿no? Hacer valer al empleado por su capacidad y no por su poder político. Muchas gracias, no, concejal. La concejal Neri me había pedido 2 segundos y le cede la palabra al concejal Rosas. Bueno, de hecho que estas situaciones para mí no son situaciones políticas, sino apuntan un poco más a situaciones personales que han venido ocurriendo desde la historia de la política argentina. Yo no soy una persona muy hábil para hablar de política porque realmente soy bastante nuevo en esto. Yo apuntaría más que son cuestiones personales, porque políticamente hablando han sido sobradas, en este caso, en los últimos años, los ejemplos que ha dado el intendente es de tener gente a su lado que eran de partidos opositores. Han sido sobradas, son sobradas del actual gobierno. Y voy a dar nombre, si me lo permite, Carlos Pelliza, saben que no es del lado del partido oficialista, y sin embargo está cumpliendo funciones que son ampliamente respetadas. Por eso digo, perdón si me equivoco, son ampliamente respetadas y son valoradas por el trabajo que hace. O sea que yo creo que escapa un poco más de los problemas políticos y van a problemas personales, que si bien es cierto el reclamo que se plantea hoy, que plantea el ex intendente César, una cuestión personal, siempre son cuestiones personales. Y yo creo que nos estamos desviando del camino, no son cuestiones políticas, porque políticamente hablando, la mayoría de los intendentes han tenido a su lado gente de la oposición trabajando codo a codo. Este es su caso, el secretario Pelliza, por ejemplo. Por eso yo también comparto con algunas opiniones acá que se trate las situaciones personales, que no es de hoy. Y yo creo que con el transcurso del tiempo va a ser muy difícil solucionarlo si no ponemos una gran voluntad de todas partes. Esto lo digo no para estar ni de ningún lado ni del otro, sí, en defensa del trabajador, siempre, de cualquiera que sea el partido político. Yo creo que las personas deben ser respetadas y en el buen sentido de la palabra deben ser, en el buen sentido de la palabra lo quiero recalcar, deben ser utilizadas por su habilidad para estar en cada uno de sus lugares, y los gobiernos que vendrán tendrán la oportunidad de redistribuir la gente que tienen dentro para buscar el mejor de los y optimizar el trabajo. Eso es todo. Gracias, concejal. Concejal Alegría, había pedido. Sí, es muy, muy breve lo mío, y no es en relación a lo de la empleada, a la señora María Nemer. Ya dije lo que consideraba. Por supuesto que apoyo, acompaño la moción del concejal Nieto para que se replantee el tema administrativo y que se le restituya, si correspondiera, la antigüedad reclamada. Pero no puedo no referirme a las últimas alocuciones que escuché. Estaría bueno que todas estas buenas expresiones de que eso ya fue, de que la política cambió, que en el medio está la gente, etcétera, etcétera, etcétera, dejen de ser solo una expresión de deseo. ¿Y saben por qué? Porque nosotros estamos... Perdón, estoy haciendo uso de la palabra. Está bueno que dejara de ser solo una expresión de deseo. ¿Saben por qué? Porque nosotros todavía tenemos la posibilidad, en una comunidad relativamente pequeña, de ejercer una convivencia democrática. Digamos, siempre va a haber alguien que no respete, ¿no es cierto? Pero mayoritariamente estamos en condiciones de eso y tenemos alguna responsabilidad para que eso cambie. A mí ninguna amenaza me va a hacer callar, ninguna amenaza, ni la que reciba yo, ni la que reciban mis familiares, ni la que reciban periodistas nacionales. Ninguna amenaza me va a hacer callar. Yo no me voy a callar. Y estaría muy bueno que, ya que nos estamos, no sé cuál es el término correcto, adentrando, o estamos en la puerta de la próxima contienda electoral, todos pusiéramos un poquito de nuestra parte para que estas manifestaciones dejen de ser expresiones de deseo y que realmente todos contribuyamos a que esto sea una práctica vieja y que las infamias y las mentiras no sean utilizadas para hacer política. Yo les quiero decir concretamente, la última amenaza fue ayer a las 11:30 de la noche, 23:30, a un periodista de alto vuelo nacional. ¿Y saben qué? El IPET, no sé cómo se llama, de informático, dijo que provenía de un troll del norte de Punilla. Nada más, a mí no me van a callar. Pero estaría bueno que todas estas lindas palabras dejen de ser una expresión de deseo, que realmente nos preparemos y nos aprestemos a ir a una contienda electoral limpia y que gane el mejor proyecto, que la gente pueda decidir por lo mejor, no con campañas sucias. Nada más. Sí, yo la verdad que no. Me parece, concejal, respeto a su postura, pero estamos hablando. Mi expresión de deseo fue hacia los futuros dirigentes, sí, y hacia los que gobiernan. Sí. Hoy le está tocando al oficialismo a gobernar, sí, y son los responsables. Sí, por supuesto. ¿No? Y mañana le tocará al mismo espacio o a otro espacio que venga. Ese es mi planteo. El tema que usted plantea, las amenazas, que yo creo que... A mí me supera y me desayuno acá con esto, y creo que debería tomar acciones de la justicia o donde corresponda. Porque la verdad que eso, yo, la cara de... Por supuesto. Sí, si no lo entiendo, la verdad. Creo que el planteo mío no fue una speech de campaña, yo siempre, desde que empecé a participar... No lo interpreté así, concejal, lo interpreté así. Desde que yo empecé a participar de la política, propuse un montón de cosas que tienen que ver con esto, ¿no? Con la madurez, porque saben que la dirigencia, y perdón la expresión, tiene olor a caca, ¿no? Los políticos tienen olor a caca, ¿no? Y nosotros tenemos, sí. Y realmente necesitamos que la gente confíe nuevamente en la dirigencia, porque realmente cualquier vecino le vas a hablar de política y de la nacional, de la provincia, de la local, y realmente no somos creíbles, ¿no? Entonces, con todas estas acciones que hoy se da por un caso en particular, pero somos responsables de un montón de cosas. Entonces, mi planteo es sincero y de verdad que y lamento lo que usted está pasando si está en eso, porque realmente como persona de la política es valiosa también, es valiosa su postura, es valioso su debate y su participación. Y lamento también que esté pasando por lo que está pasando, por lo que podría estar pasando. Desconozco realmente y me pongo a disposición si puedo colaborar, pero son las cosas que no están buenas también, ¿no? De la política, ¿no? Todo este tipo de cosas que realmente lastiman a la persona, lastiman a la familia. Nada más. Voy a dar cierre a esta etapa de la sesión, pero no voy a dejar de decir lo que tengo que decir. Creo que mis compañeros me conocen por haber actuado en consecuencia de mis convicciones. Yo creo que en este caso estamos tratando algo puntual. Creo que la época de campaña política y ejercicio de la política falta todavía. Lo que quiero rescatar de esto, de mi parte personal, no han sido expresiones superfluas las que he dicho. He dicho que este consejo debe trabajar con seriedad y responderle a los vecinos como le tiene que responder. Yo no tengo ninguna ambición política, ustedes lo saben. Lo único que me mueve a mí a trabajar acá es la responsabilidad que me alcanza como funcionaria pública. En virtud de eso, actuaremos en consecuencia, como lo dijo el concejal Nieto, en la parte administrativa. La parte personal, veremos cómo la dilucidamos, porque no lo vamos a dejar así. ¿Por qué? Porque se trata de una mujer. En el caso de una mujer me parece que es especial, porque la mujer está luchando por el empoderamiento de la mujer, por alcanzar derechos, para que sea respetada, para que sea valorada. Entonces somos las primeras, las mujeres, que debemos defender ese derecho. Y segundo, porque soy una ferviente creyente de que los recursos humanos, sea de la calidad que sea, del espacio político que sea, deben ser aprovechados. Y porque estoy convencida que en el futuro la administración que venga a ejercer el mandato en este pueblo deberá tener en cuenta que los cargos que se lleven a cabo en el municipio sean por concurso. Porque así lo establece la ley orgánica 8102, a la que nos debemos apegar. Sí, señor. Con esto quiero dar por finalizada esta etapa, agradeciendo a las personas que han hablado, han tenido su derecho. Señor CES, se tomarán las medidas que nos alcanzan a nosotros como funcionarios y ciudadanos, y agradecemos que haya tenido, por lo menos la dignidad de reconocer que usted también en su momento se equivocó. Creo que eso es muy honorable también. Entonces, una cosa, como siempre, hay dos bibliotecas. Los abogados saben mejor que yo el tema este. Pero en este momento la administración es una y hay trato discriminatorio entre distintos personas municipales. Lo que pido es que haya equidad e igualdad de trato. Perfecto. Disculpen si haya traído un tema personal a este ámbito, le agradezco que me hayan escuchado. Gracias. Que tenga buen día, señor Cés. Vamos a proseguir con la sesión, con la lectura de correspondencia.